pasar una muchacha. Al mirarla me inspiré y compuse esta guaracha. Era tanta su hermosura y su andar tan señoril, que no pude contenerme y le tuve que decir. Era tanta su hermosura y su andar tan señoril, que no pude contenerme y le tuve que decir. Pasar una muchacha, al mirarla me inspiré y compuse esta guaracha. Era tanta su hermosura y su andar tan señoril, que no pude contenerme y le tuve que decir. Era tanta su hermosura y su andar tan señoril, que no pude contenerme y le tuve que decir. Cuida eso que vale un millón de pesos. Cuida eso que vale un millón. Chica tan exuberante, a cualquier hombre deja preso. Cuida eso que vale un millón de pesos. El diabólico. Cuida eso que vale un millón de pesos, que vale un millón de pesos, que vale un millón de pesetas, que vale un millón de fula, que vale un millón de florines, que vale un millón toda la moneda del mundo, como vale esa chica, que vale barbaridad, que vale. Ay, pero mira qué rica, que vale un millón, que vale un millón. Cuida eso, cosa rica, que vale un millón de pesos.